Comenzamos con el chubutense Manuel Díaz Granja, que ha quedado cuarto en la prueba de contrarreloj individual en este campeonato panamericano juvenil. Y bueno, Manu, contanos cómo fueron las sensaciones. Imaginamos un poquitito el sin saber de haber quedado muy cerquita del podio, ¿no? Sí, me había preparado para esta prueba, pero bueno, contento por estar entre los cinco mejores, en este caso de América, porque es un panamericano. Quedamos cerca de la medalla de bronce, 9 segundos, ¿no? Bueno, el puntero estaba un paso arriba, casi 40 segundos, pero no, contento igual por el rendimiento de los dos. Las condiciones climáticas de la carrera, ¿hubiese sido un poquitito más adversas, digamos, en condiciones de viento, hubiese sido mejor? Sí, puede ser, uno nunca sabe lo que podría haber pasado, por ahí un poquitito, nosotros en nuestra preferencia hubiéramos preferido un poquito más de viento, pero de todas maneras los tres punteros no son los más fuertes y bueno, por ahí nos hubieran ganado también en viento con un poco más de viento, o por ahí no, nunca sabemos lo que podríamos pasar, pero en preferencia hubiéramos preferido un poquito más de viento. De todas formas, todavía te quedan competencias dentro del campeonato para tomarte una revancha. Sí, no, obviamente el campeonato no termina, así que bueno, poner todo para tratar de tomar revancha y dejar a Argentina en lo más alto. Bueno, Manuel, muchas gracias y esperemos la próxima competencia a ver cómo pasa. Bueno, muchas gracias a usted y agradecer bueno, a mi entrenador Javier Linder, a Edgardo Simón por el apoyo, y bueno, a mi familia por el apoyo incondicional y a toda la gente argentina.